El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del Siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, vigésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta lerma. Es la lerma mezclada con unas alergias al polvo cósmico. Con unas que... Estoy muy mal. Yo, es que eso de sacudirle el polvo dentro de la nave... Sí, sacudan cuando, el polvo. Cuando no se limpia, que no se limpie nunca, o sea... Claro, sí. Llanamente o habrá que evacuar, ¿no? Hace mal, sí. De alguna manera. Señor, y a mí me da mucha hueva. Sí, sí. Ya de solo ver, ¿no? Ajetreos, Nico, de algunas personas dentro de esta nave. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María. ¿Te parece? Junto. No. O sea, los mismos de siempre, cabrones. Ustedes ya saben... Bueno, hay un güey que es la primera vez que está escuchando esto. Perfecto. Pero ya lo está pagando porque no le gustó. Sí. Chido. Los mismos de siempre. Señoras y señores, con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Fíjese! El más chambeador y el más limpiador. Hemos decidido. Es un total clean, el Mico. Sí. Hemos decidido en es estos momentos. Él lo hace por las necesidades, justamente. Básicas. Porque si no, se le llena de bichos las cosas. Póngale. Me ha contado el Mico que si se mete, por ejemplo, una cucaracha. Ajá. En el mother, hacen unos contactos extraños y huele a toda la mierda. Yo no sabía que meta, un bicho tan pequeño puede causar tanto desmadre. Las cucarachas joden, Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora, una vez presentado, el más importante de toda la tripulación. Vengamos, el artífice de todo esto. No sé de qué te quejas, cabrón. De verdad, o sea, cuando vas primero, cuando vas último, ya no hay que te venga bien. Señoras y señores, con ustedes, el piloto encargado de con su muñeca dúctil llevarnos hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, que hace bastantes días que está con la pelota girando y yo no sé qué mierda. Se le va a mochar capitán, el dedo, güey. Es que ese balón. Sí, hay que tener hay que tener un dedo especial para eso. Sí. Yo veo a los basquetbolistas de la NBA, veo que hacen girar la bola sobre su dedo y yo nunca he podido. Y ya lo decía, gira la bola, chicos. Gira la bola, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella gira cual bola. Sí. Y si hay bola de espejos, gira más aún. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Sí que sí, mami chula. Ahí está. Está guapetona. Guapetona, corazón. Sí. Muy a bien. Ella dice, vamos a limpiar y se hace a ella. Sí, es increíble, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por uno. Pero ahora ya está totalmente producida. ¿Qué mierda va a limpiar? Si no, ¿qué clase de ejemplo, no, muda? Hay que empezar por uno para claro, dar el ejemplo. Está bien, está bien. Entonces está bien. Ella está limpita, sí, perfumadita, hecha una princesita y no queda que el entorno más o menos se acorde, ¿no? Póngale. Bueno, señoras y señores, con ustedes vamos a presentarlo dos veces en el día de hoy. Porque tiene muchas responsabilidades en la nave. Póngale ese. El Mico. Bien, Mico. Ahí está, Bien por ti. Sí, cabrón. ¡Huevo! Damas y caballeros, no resta más que decir camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. Para un adecuado reconocimiento, alentamos al usuario la utilización de la tabla periódica para verificar el número atómico de cada uno de los elementos que componen la sustancia del programa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Nos encontramos en el foro intergaláctico. La temática del día de hoy es niñez, juventud y preadolescencia. ¿Puedo venir al próximo? Sí, regrese cuando quiera. Toma la palabra el señor esposo y la señora esposa, dos mexicanos perdidos en Liverpool, Inglaterra. Hola, amigos. Y comienzan diciendo, ¿qué carajo pasa con los niños? ¿Qué carajo pasa con los niños? Y a lo mejor no es está bien, no, está bien porque así le pone energía al foro. Claro, porque si no el foro... La niñez, en cambio... ¿Qué carajo pasa con los niños? Y ahí está, todos prestan atención. Sí. Todos los invitados al foro desplegan sus papeletas y algo pasa, van a decir algo interesante. Sí. A ver qué carajo. Nosotros creíamos que en México era crítico el mal comportamiento de los niños, tal vez debido a la falta de atención por parte de sus padres. Pero en Inglaterra el problema es mucho peor. La gente adulta en verdad les tiene miedo a los niños. Y como decimos en México, el miedo no anda en burro. Es decir, el miedo existe por una razón, ¿no? En las leyes del Reino Unido de la Gran Bretaña, los niños son intocables. Y por supuesto, los mismos niños sacan provecho de ello. Ah, conocen las leyes. Y el niño... El padre le enseña las leyes, lo primero que le enseña como para saber... En todas las bibliotecas de las casas británicas está el Código Penal Civil. Póngale, sí que y los niños lo toman y lo estudian. Sí, dicen. Ah, mire, soy... yo puedo hacer esto. Y puedo hacer esto y esto otro y lo demás allá. Y el niño, lógicamente, hace uso de sus derechos de niño. Es común encontrar niños dentro de las tiendas jugando con pelotas, corriendo, tirando cosas al suelo. Es que el clima está en mierda en Inglaterra, que los niños no, vamos al campo a jugar, llueve, hay niebla, es una mierda. Entonces van, por ejemplo, al centro comercial y ahí juegan y se hacen un futebol, ¿no? Sé que sí. Dice, bueno, cuestión que es común encontrarlos haciendo cualquier desmán, empujando a la gente, etcétera. Bueno, los padres se hacen que les habla la Virgen, es decir, se hacen pendejos. Los encargados de las tiendas no se atreven a llamarles la atención por el miedo que esto significa. A los padres. Claro, es algo así como el Señor de las Moscas. Que no haya leído el Señor de las Moscas, por suerte existe existen los Simpson y hay un capítulo donde todos los niños quedan perdidos en una isla. ¿Conoces el Señor de las Moscas? Sin leyes más que las que ellos dictaminan y cuestiones así libertarias. Quisiéramos compartirles una de las tantas anécdotas que hemos vivido y nos han contado aquí en Liverpool, Inglaterra. Compartamos. Que hace como 3 años estaba un compatriota mexicano esperando el camión. Cuando se acercan 4 chavitos de entre 9 y 12 años de edad, los chavitos comenzaron a jugar aventándose piedras entre ellos. Ajá. Hasta que poco a poco fueron dirigiéndose hacia donde estaba nuestro amigo. Él, recién desempacado de México, se molestó e inocentemente les dijo que le bajaran a su jueguito. Le dijeron, John, Paul, George, Ringo. Mico. Mico, no hay que nombrar a los Beatles porque viene el espíritu de los que ya no están. Bueno, y entonces le dijo, ¿no? A los niños, bájenle al jueguito. Gente mayor esperando el camión. Todo esto y los niños le bajaron. Los niños no le bajaron ni madre. El resultado fue que los niños le comenzaron a tirar piedras más grandes hasta que colmaron el plato y ¡zas! Se quitó el cinturón y salió corriendo atrás de ellos. Está bien. Una postal pocas veces vista en Liverpool. Los niños se quedaron atónitos y bueno, nunca esperaron una reacción así de él, pues los británicos nunca se atreven a levantarles la mano. Salieron despavoridos. Solo uno quedó aventándose piedras desde más lejos hasta que lo correteó de nuevo y huyó con el resto de la pandilla. Lo bueno fue que no lo alcanzó. Porque de haberlo alcanzado, ahorita estaría encerrado en una cárcel del Reino Unido por maltratar a los angelitos ingleses. En fin, hace 2 semanas, 2 chavos de 14 años entraron al departamento de este mismo amigo, rompiendo a patadas todas sus puertas solo para robarle un desodorante. Pero ya está grande. Es normal. 14 años ya no es un juego de niños. 14 años, no, y robar un desodorante estaba necesitado. Huelen muy mal los ingleses. Y de alguna manera. Y no les compran desodorantes porque los padres tienen miedo y hasta cuando les hacen peticiones. Claro. Oye, mami, papi. No. Y huyen despavoridos. Entonces los niños se deben hacer de alguna manera con las cosas. Quisiéramos pedirle al niño elefante que nos ilumine nuestra petición a la Chabela II, Isabel II de Inglaterra, para la campaña pro de las nalgadas. Y pedirles encarecidamente al Cocoyoma y la Batanjera y demás desintegrados que les den mucha atención a sus hijos y eviten que se conviertan en futuros delincuentes. Es mejor que los niños crezcan entre límites bien definidos de los que están bien y de lo que está bien. Es la educación moderna que moderna y británica. Como decía mi abuelita, más vale una largada tiempo que mil regalos y ruegos. Saludos a los tripulantes de la nave, a todos los desintegrados, el señor y la señora esposa, mexicanos perdidos en Liverpool. Pero no se convierten todos en delincuentes. Todos. Depende de la familia. Sí. Se convierten en delincuentes o se convierten en fresas, histéricos, insoportables, que no saben hablar de nada. Quiero mi desodorante, ese que salió en la tele. Sí. No, hijo, no te lo puedo comprar. ¡Ah, hijo de y puta! Y así con 26 años, sí, 28. Estamos hablando 58. Ya de gente mayor. Yo tengo entendido, según mi conocimiento bastante precario sobre las leyes británicas, que igualmente han bajado bastante el límite de punibilidad, digamos. O sea que un niño de 14 años es punible de ir a pena de muerte. Pena de muerte no porque no existe, pero así como que han bajado. A prisión, cadena perpetua. Cadena perpetua. Y esto no ha garantizado. No cambia, leyes más fuertes por ese lado no garantizan de que los padres estén fallando en la educación de las criaturas, ¿no? ¡Voy a volver a unos niños! ¡Huyamos! ¡Que no saben aventarán piedras y no les podemos ni siquiera decir no, niños, por favor, no nos lancen a nosotros. Lee, una boliviana perdida en Suiza. ¡Hola, Lee! ¡Ah, mierda! Si me hubiera dejado cada vez que yo me equivocaba de nombre, creo que sería un fracaso, dice Lee, que solía equivocarse de nombre y llamar por otros nombres a su amante de turno. Dice, lo peor de todo es que hasta me equivocaba de recuerdo. ¡Oh, eso es lo peor! ¡Ah, todo! Pero claro, Lee, que es un desastre el suyo. John, ¿recuerdas cuando fuimos al parque de diversiones? No, no me llamo ni compraste... John, ni te compré nada, no fuimos nunca a un parque de diversiones. No, lo peor es que uno ya cuando está con el río a la cintura, debe sostener. No, porque tú no te acuerdas, ¿cómo que no te acuerdas de aquel momento mágico que hemos vivido? Y se retira, sí, a uno me voy ofendida. Claro, dice, lo peor de todo es que hasta me equivocaba de recuerdo. Por ejemplo, me acordaba cuando fuimos de viaje, ¿te acuerdas cuando me dijiste tal y tal cosa? Y cosas como esas. ¿Recuerdas cuando fuimos a ver tal película y jamás la habíamos ido a ver juntos? Bueno, nada, en realidad soy un desastre, siempre mezclo todo y por eso jamás me dejaron, dice. A mi esposo siempre le digo tu Sam. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pero no se sabe que es el nombre del nene que cuido. Y a mi amiga Isabel, y yo le digo Anabel, el nombre de la hermanita de Tuzán. Un beso, escribo rápido y ya me voy a trabajar. Estás muy afectada por el trabajo. Sí, eso sí, claro. Estás de alguna manera justificada. ¿Cómo se llama ese gringo? Dígalo. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Ibarra, Ecuador, llega Rommel. Hola, Rommel. El sábado luego viene un concierto de buen metal, que por cierto no me gustó para nada. Luego mis amigos no y yo... Era buen metal, pero no era de su gusto. Dice, luego con mis amigos fuimos al Parque Central a tomar unas cervezas y un pana sacó su guitarra. Estábamos pasándola bien y se acabaron las chelas. Y nos quedábamos hablando mamadas, que el nacionalsocialismo, que el glam, que las rockeras son todas putas. Y así temas de gente pedota. Todo está tranquilo en el parque y de pronto llega un bus lleno de policías. Se bajan y todos los borrachos del parque empiezan a salir despavoridos. ¡Sáquese! A paso de borracho, borracho, ¿no? Pero despavorido. Que es una cosa despavorida media en zigzagueo. Sáquese. Que se chocan entre ellos, que dice, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde está la policía? Y ya la tienes detrás. Esas cosas uno de cuando está borracho en un parque, lo que debe tratar es de confundirse con el paisaje. Claro. Hacer no de salir despavorido. Hacer de arbolito. Póngale. Soy un borracho... Me estoy volviendo arbustito. Y se volvió arbustito, sí. A lo mejor da resultado. A lo mejor, sí. Sí, a lo mejor no. Salimos despavoridos, dice. Y mis amigos también empezaron a salir del parque. Pero que nos agarra la poli y nos empezaron a putear. Pero nosotros tranquilos no les respondimos. Así que ellos, emputados, nos dijeron que nos vayamos. En ese mismo momento, mi amigo, a unos metros delante de nosotros, hablaba por celular y llevaba consigo la guitarra. De pronto apareció un policía y dijo: ¡El de la guitarra va preso! ¡Chale! ¡Ay, toma la guitarra, güey! No, no, esta guitarra no es mía, tómala tú, cabrón. ¡Toma la guitarra, cabrón! No, no, no, si yo no sé tocar las octavas, tómala tú, güey. No, pásale de la vieja esa. Hola, ¿qué está pasando aquí en el parque, oficial? Bueno, cuestión que no pudieron zafar de la situación. El pedo era, fue a hablar por celular. Sé que sé. Porque los polis enseguida... Era sospechoso. Dijeron, está hablando con el juez. Con un abogado. Con un abogado. Sé, Con Steve Bay. Póngale, entonces nada, se asustaron. Y todos los que están con él van presos también. ¡Ay, no! Por estar con el de la guitarra, que es una amenaza para la instrucción pública, porque a lo mejor se toca un rock and roll con letras que hablan mal de la policía. Dice, puta madre, dije yo. Y bueno, si no hacíamos nada malo. Además, ya no, esa es la frase más estúpida que se le puede decir a un policía. O sea, yo oficial a cargo del ¿cómo se llama? Del operativo. A ver, tal carajo, ¿qué hace usted rajándose la bola en mi parque, hijo puta? ¿Y si no hacía nada malo? Adentro. Porque que no hacía nada malo es que no hacía... Todo el mundo va a decir no hacía nada malo, oficial. Bueno. Usted lo que debe decir es, mire, estamos tocando la guitarra por una reserva de beneficio y somos todos turistas. Ponga... Ah, sí, pero los turistas no hacen nada. Y bueno, claro. Dice, bueno, y demás que cuestión que nada. Así que todos presos íbamos. Finalmente yo me salvé de ir a la cárcel gracias a los grandes huecos que hay en las avenidas latinoamericanas. Me boté por uno de esos huecos y no se dieron cuenta. Perfecto. Fue como un viaje intergaláctico, vio, apareció en Japón. Sí. No, no soy como los policías no saben contar. No, los policías no saben contar huecos. ¿Cómo no, es? No, gente, iban, llevaban cinco. Ellos salen así como a la pesca y nada. Cuando ya llenaron el micro, no importa el bus con qué lo llenan, ellos tienen que reportar que el operativo fue exitoso. Llega el operativo fue exitoso, detuvimos al tipo de la guitarra. Tenemos aquí datos que hay varias implicancias de que el tipo de la guitarra es el mismo tipo de la guitarra. No me diga. Sí. Perfecto. Bueno, el operativo este fue un éxito. Sí. Dice, bueno, gracias a los grandes huecos logré escapar. Sin embargo, mis amigos no corrieron con la misma suerte. Apenas pudieron salir el día lunes al mediodía. Mierda. Donde ya la guitarra no tiene ningún sentido un lunes al mediodía, ¿no? Dice, por eso mándenle un cordial chingo a su madre a la Policía Nacional de Ecuador. Muchas gracias, dice el Rommel de Ibarra, Ecuador, asomándose por uno de los huecos de la gran avenida de Barra. Sé que sé. Hola, ¿qué tal, amigos? Les cuento los detalles. Vengo de Cancún, Quintana Roo, y soy su amigo Cool Hero. Hola, Cool Hero. ¿Recuerdan que boicoteé un concierto de reggaetonero? Ahí les va. Es para contarles los detalles. Para comenzar, deben saber que ahora laboro de diseñador gráfico en uno de los principales periódicos de la península de Yucatán. Así pues, el día de ayer llega un tipo muy aquí cantando algo desagradable que identifiqué yo como reggaetón y me comenta que venía a que le pusiera el diseño que traía para la publicación del diario del día de hoy. Yo le dije, ok, esperando que me entregara algún medio magnético, ¿no? Como para donde trajera su diseño. Sé que sé. Yo uno ya en la modernidad y se va a sacar un pendrive, va a sacar un disc, un CD o algo así. Bueno, cuestión que el tipo despliega una especie de póster de esos que se colocan en la recámara. Si de por sí era cagante atenderlo mientras hablaba como si estuviera cantando su porquería de reggaetón. Y que esto decía, mami, mueve la cadera. Oye, mami, mueve la cadera, ponme este aviso en la cartelera. No, es así, él escucha reggaetón todo el tiempo y entonces habla así, mueve tu trasero, Cujiro, ya, por favor, ponme esto en el aviso central. Y así las cosas. Y era cagante escucharlo, me explica que ese día, por el día de la fecha, el día de mañana, esto es todo pasado, pero en realidad es presente, habría un concierto en el estadio de béisbol y que el cantante principal era un reggaetonero muy importante. Cansado de escucharlo, por fin me dejé de hablar y le dije, lo siento amigo, pero no puedo poner tu póster como anuncio. Quería un anuncio de 15 por 16 centímetros, ya que no hay simetría en la reducción. Si puedes traer cosas específicas de diseñador, sí, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, no hay simetría, bueno, disculpe, sí, ¿no? Sí, pero... Claro, váyase al carajo. Tráeme una foto de este tipo y quizás podamos hacer algo. A lo que el reggaetonero me pidió que le prestara una PC para entrar a internet y bajar la foto del reggaetonero en cuestión. Así que le señalé la PC del fondo de la oficina, que siempre las PC del fondo de la oficina son las que no andan ni a madre, ¿no? Entonces, bueno, yo me reía por dentro con risa macabra, sabiendo que el tipo luchaba y luchaba y no podía ni siquiera entrar a internet, hasta que por fin me dijo, bueno, voy a mi casa a buscar las fotos y te las traigo para ponerlas dentro de este... Bueno, ok, le dije, pero llegas hasta las 3 de la tarde para traer tu material, si no quedas afuera, ¿eh? A las 3 menos 5 llega. El reggaetonero es insistente. Sí, dice, ni pedo, diseñé su anuncio con tanta lerma como me fue posible. Pero lo más chistoso es que el tipo alucinaba diciendo, te quedó bien chingón, tal chingón, pensaba yo, si le metí un chingo de efectos y mamadas así para que se vea horrible. Pero entre mis artimañas puse la fecha mal. Sí, puse la fecha del día del presente. Y en realidad el anuncio era para que salga mañana, que era para contar el concierto. Le puse la fecha del día. Y entonces, bueno, cuestión que lo mandé impresión en chinga. Y ya, y le digo, ya está, men, chequéalo y fírmalo como autorizado. El tipo lo firmó sin leerlo ni nada. Y yo por dentro. El día de hoy llegué a trabajar y estaba en la oficina la mutante mayor y el tipo reggaetonero como quejándose. Lo primero que me dijeron fue, te vamos a descontar el anuncio porque salió mal, la fecha no es la correcta. Yo sin preocuparme fui a mi archivero, saqué la hoja que el pendejete había firmado el día de ayer y le dije, aquí está la autorización del joven. Él la chequeó delante de mis compañeros, le pedí que lo leyera, a lo que mis compañeros al unísono dijeron, así es política de diseño que el cliente autoriza lo que se le va a diseñar. Perfecto. Así que me la pelé pelaron reggaetoneros del culo. Los que vean el anuncio el día de hoy, vayan, vayan, vayan, que no habrá evento. Resistencia 1, reggaetonero 0. Desde Cancún, Quintana Roo, México, el Cool Giro. Postdata, Cocoyome, bien por tu cocoyomito. En estos días me pongo a mano contigo, gracias amigo. Bueno, ahí está. Los detractores del reggaetón en estos momentos están nombrando como héroe nacional al Cool Giro. Se lo merece, güey. Se lo merece realmente. Está aquí Elvira Cruzpe de Colima. Hola, Elvira. Y nosotros le vamos a anunciar que su mensaje de audio llegó vacío, Elvira Cruzpe. Llegó vacío. Gente Elvira. Que, claro, ha mandado cosas y llegan en estado de vaciamiento. Se las pidió alguien antes. Sí, accesaradio.com.mx. Recomendamos que ingresen ahí, no solo para escuchar todos los programas que hay, de los cuales formamos parte, y está Curandero Corazón, está Combustible, está, por supuesto, Enlatados, sino que está la exclusiva también de la presentación de un cortometraje animado chidísimo mexicano. Muy chingón. Sí. Que tiene que ver con, bueno, la opresión del sistema, de las grandes urbes, la enajenación del trabajo, y está como basado en el futuro. Ahora, muy chingón. La pregunta que uno se hace luego de verlo es, ¿está basado en el futuro? Nada más que la estética es futurística. Póngale ese. Está hablando de un presente bastante real. Se llama Berlitad, se escribe con B de Berlín, Berlitad se llama, y bueno, está ahí en accesoradio.com.mx. Pueden entrar, busquen por ahí, pregúntenle a los que estén en el tag o cosas así, ¿dónde me veo el video ese que me dijeron que está chido? Sí. Y ahí está, Berlitad, un abrazo. Vale la pena. De Accesa Radio, realmente vale la pena, está chingón y es chido ver gente que trabaja tan bien, ¿no? Y bueno, tan profesionalmente y tan a huevo, y a veces echándole más ganas de los recursos que uno puede tener. The Pine de Catepec, México. Hola, The Pine. ¿Qué pedo, cabrones? Espero que estén bien. Bueno, esta vez les escribo y no es para quejarme, sino que están mal. ¿Qué le pasa? No, está bien. Bueno, no es para quejarme, sino para pedir que manden una felicitación a mi hermano David Show. No, al David, The Pine. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Mire, lo que seguramente hizo es no responder un puto mail. El David Show llega una vez por año aquí y dice, no puedo entrar a no sé dónde, no me verifica el no sé qué culo, no me va. Y nosotros le contestamos todo. En realidad es el Mico el encargado de responder esas cosas. Nosotros le contestamos todo. Sí, tú cállate, Mico. Nosotros le respondemos de cuerpo presente y el güey ni se pela. No es como el ejemplo de, póngale, el norteño de Reynosa Tamaulipas. Que le contestan, que usted le dice, norteño, no sea pendejete, y el norteño dice, sí, la chingue, bueno, y cabrón, y ahí sigue. En cambio, este güey no sabemos en qué anda. Ahora nos enteramos que el Pine es su hermano y que el güey se está por casar. Ah. Esperemos que para casarse no sea tan pendejo como para navegar. Responda los mensajes, David Cho. Responda. Damas y caballeros, momento de bonete, pastel y chupe. Es un momento especial, un día patrio en la de María Tijuana. Cumpleaños, ni más ni menos, del Adolfo de Tucumán. El Adolfo. Ahora podríamos decir unas palabras. El señor Adolfo, don Adolfo. Que llegó aquí a la nave, pero ya llegó peludo y pedote como está ahora. Así que lo único que pasa es el paso del tiempo. Un abrazo para el Adolfo de Tucumán. Damas y caballeros, entonen, afinen y ahí te va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Alfa. Ura. Que los cumplas feliz. ¡Séjase! ¡Viva Adolfo! El chango que anda cumpliendo años y sale del pastel deprimido. Lo deprime en los cumpleaños. Lo deprime, ¿qué se va a hacer? Bueno, un abrazo, ya pasa. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el amigo del juez, los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, from Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica, llega la Mantis. ¡Mantis! ¡Mantis! ¡Pero tanto tiempo! Si habremos hecho programas con los ojos que no la ven. Yo con los ojos. Si habremos hecho programas, los cabrones. Dichosos los ojos que no la ven, pobre Mantis. Dichosos los ojos que la ven. Sí, pero que no la vemos porque en realidad la estamos como sintiendo. La sentimos. La sentimos, pero no la vemos. Mantis religiosa. ¿En qué andaba? ¿A usted, en qué anda? Ella es colombiana, ¿no? ¿Qué es de su vida, Mantis? Y bueno, emigró al Washington D.C. La Mantis sigue rezando. Sí, después de casi se sigue devorando a sus parejas luego de él. Eso sí. Dice, después de casi 2 años de ausencia he vuelto y en versión mejorada. Y yo vivo en Colombia ya por motivos de estudio. Ahora estoy en la capital del imperio, pero la esencia no se pierde. Ya escucharán más de mí, la Mantis. Si habremos hecho programa en base a la Mantis, los que ya tienen más de 2 años escuchando este programa, la investigamos y la tocamos toda. Y la tocamos toda. La conocemos, pero como la palma de nuestros garfios. Mantis, un abrazo. Esperemos saber más de usted, por supuesto. Que está pasando en la capital del imperio. Raúl Madecigo de Platón Sánchez, México. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué onda? Soy súper fan de todos. Me encanta su programa. Saludos a mi novia Cassandra. ¿De todos? Eso es lo chido. ¿Qué es de fan todos? De todo. De todos. Lo que sale al mercado. Yo le soy fan. Qué rebelde UE fan. Qué Belinda fan. Un consumista. Que el ulti Iron Maiden fan. Que el de las Chivas de la América y de los Tecos de Guadalajara. Fan de todo, por lo tanto es fan de nada. Y eso es buenísimo, ¿no? Bueno, te felicitamos, cabrón. Sí, te felicitamos básicamente por el nombre de tu novia, Cassandra. Cassandra. Es importante. Yo le pido a las viejas que no tienen un nombre así importante, que llaman a lo mejor María. Que ni se presenta. Pongan Cassandra. Que digan que se llaman Cassandra. Sí. ¿Cómo está? Esa es mi novia, Cassandra. Wow. Fantástica historia. Bueno, un abrazo ahí para Raúl. Chango León Junior desde Mexicali, ese hoyo caliente en la frontera mexicana. Hola, Chango León. Dice, ay, ¿cómo están, Ando? Bueno, sigo esperando nuevos capítulos de Future y de las historias del niño elefante. Estoy esperando, por favor. En el primer programa de la nueva entrega, una pequeña intervención, pero hace falta más historias. Además, quiero contar el chistorete. No importa si al lagarto no le interesa, porque yo lo quiero contar igual. No me interesa. Cuestión que entra un güey, pistola en mano en una tienda, y le dice... entra un güey pistola en mano a una tienda y le dice al güey que atiende, una mamada o la vida, mientras le apunta con la pistola a la cabeza, ¿no? Al cajero, sin ver más opciones, dice, bueno, pues una mamada. Acto seguido, comienza a darle la mamada y unos segundos el maleante comienza a relajarse, a estirar los brazos, deja la pistola sobre el mostrador, comienza a maleante. Sí, sí, maleante. Dice, bueno, cuando el otro güey se da cuenta, le dice, cabrón, él sigue apuntándome, que no ves lo que va a decir la gente, y siguió con su mamada. Bueno, me despido, cuídense y viva, claro, la resistencia. Sí, la gente iba a decir que le estaba gustando. Claro, sí. Muy interesante. No, tiene que seguir apuntando, puta madre. Al Char 3000 de Barcelona, Venezuela. Hola, Char. Hola, desintegrados. Me vengo a quejar porque ya estoy arrecho, emputado. Me da arrechera que aquí en Venezuela se ha llevado la moda de escasez de productos y ya no conseguimos huevo en Venezuela. ¿Cómo que no se consiguen huevos? ¿No hay huevos en Venezuela? Porque los huevos... los debe tener todos Chávez. ¡Los tengo yo! ¡Tengo huevos para enfrentarme al imperio! ¡Huelo azufre aquí! ¡Y los huevos! Y no hay huevos en Venezuela. Pero bueno, ¿para qué se necesitan huevos? No sé, es que las gallinas no están haciendo su trabajo. ¿Pero qué pasa con las gallinas de Venezuela? Las gallinas venezolanas no están poniendo huevos porque son artífices del imperio, que pretende de alguna manera. En estos momentos, es boicot. Es un boicot. Podemos decir que en Venezuela, hoy por hoy, lo único que se consigue fácilmente es petróleo. Bien, dice, lo irónico de todo esto es que si se desaparece el pollo, la carne se pone carísima. Cuando vuelve, por ejemplo, la mantequilla, se desaparece la harina de maíz. Entonces los productos que van... está desapareciendo todo. Está desapareciendo todo Venezuela. ¿Qué? Es que la República Bolivariana de Venezuela... A ver, Hugo Chávez Frías, si usted nos explica, por favor, por qué desaparece, por ejemplo, la harina de maíz y aparece la mantequilla. Póngale. Y cuando le aparece la mantequilla, desaparece la harina de maíz. Es porque la gente no puede comer todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, personal. Sí, yo creo que sí. Es una dieta balanceada que estamos preparando desde aquí, desde el gobierno. Lógico, queremos gente bien alimentada. Dice, para hacer las arepas... yo no recuerdo el compositor o autor de la cotorra. Sí. ¿No? Esa especie de rapecillo pedorriento. No, pero digo, porque tenía en base, era venezolano y tenía que ver con eso, ¿no? sí. Que no conseguía nada, que todo estaba carísimo, que toda la mierda. Póngale. Y ya no estaba Chávez en el gobierno. No, no, no, ya no. Chávez era casi un niño de pecho, creo. Sí, sí. Así que bueno, así está la cosa, ¿no? Bueno, las arepas, no se, se nos acaba el azúcar, la leche, la sal, el aceite, la harina de trigo y todo lo que se imaginan. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que cuando algo se desaparece, la gente anda desesperada buscándolo. Es decir, no podemos ignorar que algunos productos desaparezcan, porque enseguida viene una vieja y dice, ¡falta la mantequilla! Y todos salen a comprar la última mantequilla, que es como la última chela del estadio. Sé que sé, güey. Y en realidad, bueno, generar el pánico, ¿no? En general, uno a lo mejor ni iba a comer mantequilla. El caos total. Pero no importa, el caos total. Por eso quiero que le manden un chinga a su madre. Bueno, ¿a quién puedo culpar de todo esto? Díganmelo ustedes. Saludos, dice Al Sharp 3000 desde Barcelona, Venezuela. Cuando uno no tiene a quién culpar, sí. Debe culpar al presidente directamente. Sí, sí, porque sí. Es como que la cara visible de un gobierno. El Gordo Lobo de Álvaro Obregón, Michoacán, México. ¿Cómo está, Gordo Lobo? ¿Qué tal, cabrones? Quiero mandar un fuerte y resonante chinga a su madre. A mi amigo el Manolo, alias el perro parao. Dice ya que... ¿Causa motivos? Este domingo de Pascuas andaba yo con mi cuate, el Pepos, el mismo güey que siempre queda mal, y andamos en la jarra, o sea, en la peda, y se nos ocurre invitarlo a echarnos unas caguamas. Entonces nos dijo que pasáramos por su pinche casa y que ahí nos veríamos. Bueno, para como su pinche vieja es un hígado y la cabrona, no le gustan los que ganen sus amigos, ni que se empeden, ni nada, le encasquetó a la niña de apenas 4 meses de nacida. Oh. Como diciendo al güey de mi marido. Me cuidas esto. Me cuidas esto, yo esto. Voy con mis amigas, ¿no? Y le dejó la niña y dijo, con esto lo cago. Y con sí, esto no se puede ir de putas, no pasa nada, y ahí lo encasquetó. Dice, bueno, apenas 4 meses de nacida. El muy desgraciado se puso a chupar, valiéndole verga que la niña estuviera en esos menesteres. Para terminar pronto, nos pusimos una de aquellas que está ahorita... Bien, la niña la debe fecha... conocerlo como es. Sí, hay otro mensaje que llegó luego, porque no le vamos a mentar la madre al Manolo, porque el Manolo ha demostrado, el perro parao, que no deja a los amigos por nada. Exactamente. Y eso es algo que aquí en la María Tijuana se valora vale muchísimo. Mucho, sí. Por lo tanto, Gordolobo, la mentada madre será totalmente desafectada, no es válida para el Manolo. Es para la mujer. Para la mujer del Manolo, hija puta. Sí que sé. Porque, y es la niña, no queremos que las mujeres carguen con todas las responsabilidades de la crianza. No, pero bueno. Pero de alguna manera luego llegó un mensaje donde dice que el Manolo, antes de ponerse la peda, le suministró a la niña alrededor todas las cosas que podía necesitar. Perfecto. Que la mamila, que sí, el juguetito, que la sonaja, el sonajero, un salvavidas, el teléfono de la policía, y todas las cosas que una niña de 4 meses perfecto. Puede necesitar. Le cambió los pañales, todo. Y luego, sí, la peda. Sí. ¿No? Y bueno, y nada. Así que, no, está desestimada totalmente la mentada de madre de parte del gobierno. Un buen padre. Un buen padre. Muy buen padre. Y sí, un muy sí, buen sí. amigo. Sé que sé. O sea, son cosas que debemos destacar realmente. Realmente. De sí. parte del perro parao, este Manolo. Felicitaciones por su entereza y su hombría de bien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pedo, cabrones? Soy Lora Águila desde Quintana Roo, México. Hola, Lora Águila. Les escribo para decirles que aquí tienen un hacker más al servicio de la nave. ¡Oh, hackeame! Perfecto, esto, sí. Esto. Nosotros nunca mandamos a hackear nada. Pero tendríamos que... Tenemos muchos hackers sí. a disposición, bien servidos, que dicen, ¡oh, qué me hackeo! Porque veo el hacker, si no está en algún y le pedo... Y le pide, sí, si sí, no está sí. en algún pedo, capaz que lo hackea uno. Entonces, y póngale, sí. Conviene mantenerlo sí. entretenido. Sí que sí. Hackeame por aquí, por allí, ¿eh? Bueno, Microsoft y Google. Bueno, sabe, son retos. Si lo logran, consiguen chamba. Son retos importantes, sí. claro, son retos importantes. Yo iría con retos más modestos, ¿no? Bueno, pero este fue, es un punto así. Si ustedes lo logran, nos hacemos ricos todos. Claro. Bueno, Lor Águila dice, les escribo para decirles que aquí tienen un hacker más al servicio de la nave. Y para decirles que no les he dejado escuchar ningún día desde que empecé a hacer un desintegrado. Un saludo para el Mico, ya que yo comprendo lo que es estar esclavizado en una computadora día y noche para que todo funcione correctamente. Y saludos para todos en la nave. Se despide su amigo Lor Águila. Ve, Mico, hay gente que la reconoce. Hay gente que lo comprende, Mico. Lógicamente, sí, es un esclavo como usted. Pero... Gente sí, engrillada sí. como usted que lo comprende. Muy bien, por la liberación de los engrillados. La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ah, hola, Batanjera! ¡Qué linda voz que tiene Samael! ¡Me enamoré! Coco, yo creo que me voy a robar a tu hijo. No te creas, pero se escuchó muy tierno. Es que es la diferencia con la hija de ella. Claro, sí. La hija de ella le dice, tiene ¡mamá! Un carácter de mierda. ¡Madre, sí. la teta! Le dice, sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ay, ya voy, Sofía, enseguida! ¡No, no! ¡No, ya la ya, quiero! ¡Ya voy, mi nalga! ¡Yo quiero la teta ahora! ¡Pero la puta, chica, carajo! ¡Yo quiero la teta ahora y sí. no, dentro de media hora! Me parece ya me cagué, me parece que... ¡Cámbiame las pañaletas! Sí. No, es muy mala, es muy mala. Tiene un carácter terrible. Y ella la cambia y no se cagó, nada más que para que le anden. Es un carácter jodido el de Sofía, y entonces por ella lo quiere a Samael, que Samael ya está criadito. Se lo ve dulce. Se lo ve dulce y tierno. La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Aquí reportándome y reapareciendo desde Avellaneda, Buenos Aires, República Argentina, Dead Kennedy. ¡Sale, güey! ¡A la mierda! ¡No, soto al carajo! Los mismos totalmente superados. ¡Esto es fin! Sí, no esto por el Yellow Biafra que haya venido personalmente, ni por los Dead Kennedys, sino porque... ¡Cabrón! Dead Kennedy, ¡el mismísimo! El mismísimo Dead Kennedys, el original. Ustedes están diciendo, ¿qué hablan estos güeyes? No entiendo ni más lo que dicen, que Dead Kennedy debe tener el programa 4, más o menos. ¡Sí, cabrón! Uno de los primeros oyentes en comunicarse. ¿Qué haces, güey? Así que es un desintegrado abueloide ya. Sáquese. Bueno, ¿qué hago? Para saludar después de tanto tiempo. Ah, ¿qué te cuentas? Me alegro después de tanto tiempo. Basta de melancolía, al carajo. He vuelto para seguir rompiendo los huevos. ¿Sí? ¿Cómo están estos putos políticos? Se les desintegra el cerebro pensando en cómo cagar a los demás. Volví y a joder, dice Dick Kennedy. Sí. Impresionante. ¿Qué? No se vaya, Dick Kennedy. Quédese con nosotros. Sí, porque nos genera como una angustia. Sí, nosotros pensábamos que ya estaba preso como corresponde, pero bueno. Que no. Un abrazo para el Dead Kennedy de Avellaneda, Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy el fantasma de Argentina. ¿Cómo estás, fantasma? Le saludo desde Córdoba, más específicamente. Sí. Me lo recomendó un amigo y ya me enganché. Quiero contarles que, como me pareció el programa, puse la radio en mi trabajo y pues me gustó. Y a mi jefe le gustó también. Ah, eso tanto, no es bueno. Sí, no, pero mire, porque es una historia particular. A ver. Mi jefe es un tanto viejecito, ¿no? Ajá. Sí, sí, 88 años. Y bueno, pues la semana, por primera vez... fui nombrado el empleado del mes. Creo que fue un poco por la radio, porque en los primeros días me llamaba: fantasma, ven aquí a la oficina. Y yo pensé, es para algo de trabajo, alguna mamada así. Y no, era para que le sintonice la radio. Ah, qué viejito chingón. No más que luego. Es que ya está más allá. Está más allá. Un jefe de 89 años. El desintegrado es de los 15 a los 35. Síguese. Y de los 80 a los 95. Póngale, sí. Bueno, cuestión que nada. Y que ahora se murió. No, bueno. Sí, sí, es el momento estaba trágico. Estaba más allá. Sí, estaba realmente más allá. Pero ahora los escucho solo porque al jefe nuevo no le gusta. Dice, yo solo me compré unos audífonos y me cago de la risa. Solo vuelvo y ya les estaré escribiendo. Bueno, más pero seguido. Seguramente tu jefe nos está escuchando. Sí, el jefe no. Está acá en la Norma 24. Al jefe le hemos conseguido una chamba extra. Bueno, chido por el jefe. El jefe en determinado momento dijo: ¿para qué andar lidiando con estas cosas? ¿Cuál es la nueva, güey? La nueva, no, este programa que me estoy escuchando, pero cuidado porque usan un lenguaje suave y chabacano. Es en puro mamás, yo no sé si lo va a entender. Usted póngamelo, mijo, le dijo el viejito. Sí que sí. Bueno, para los viejitos. Dice el fantasma de Córdoba, Argentina, me retiro. Muy buenas, nos vemos desintegrados desde Córdoba, capital, República Argentina. Hola, soy el Cucho de Potosí, Bolivia. Hola, Cucho. Tenía clases muy temprano y como siempre fui medio dormido y pensando que la universidad es una mierda por tener que ir tan temprano. Pero mientras pensaba en todo esto, camino al bus, subo al bus y carajo, en medio del pasillo, me encuentro un pequeño montoncito de dólares. Y yo me la creía, así que lo primero que hice fue ver alrededor para ver si era de alguno, pero el bus estaba casi vacío. No. La única persona que estaba muy en el fondo, no podía ser de ella. No, porque generalmente uno pierde las cosas y se queda al lado de las cosas que pierde. Sí, generalmente uno cuando pierde algo se queda al lado. Claro, dice, me encontré un maletín de 2 millones de dólares que estaba junto a un güey que para mí no era de él, ¿eh? Sí. Porque no lo estaba mirando, no lo estaba mirando en ese momento. Claro. Dice, solo pues que la otra persona iba demasiado atrás, no podía ser de ella. Así que simplemente cogí el montoncito, me valió verga si llegaba tarde a mis clases. Así que me bajé en la universidad, pero no pasé a clases. Me dediqué a contar el dinero. Y sorpresa mía, $1,000 americanos. ¡Qué chingón! ¡Wow! Sí, ahora poseo $1,000. Y enarca la ceja, ¿no? Sí que sé. Poseo $1,000 y todavía no sé qué hacer con ellos. Así que les yo tengo pido unas ideas. Un buen cubo. Aquí lo que sobran son ideas. Sé que sé, güey. Dice, bueno, así que les pido algún consejo para ver en qué me los gasto. Pero la moraleja es: sí sirve la universidad. porque de no haber ido a la universidad, no hubieran pedido ese montón de dólares. Desde luego, desintegrados, después les escribo contándoles qué hago con los billetitos, dice mientras los va contando una y otra vez, porque no pueden creer lo que le acaba de ocurrir. Yo, si fuera afortunado, tú, me suscribiría varias veces a Una causa de bien. Hola, ¿cómo están, compadres? Soy Chisette desde el Valle del Chalco, Estado de México. Hola, Chisette. Intentando unirme a las filas de la resistencia. Únase. Tengo un ratón escuchando su programa. Qué chido tener un ratón escuchando el programa. Sí. Oye, ratón, ¿pasó algo interesante? Y el ratón le cuenta. Y el ratón le dice, no, por ahora nada. Sigue, sigue tú con lo tuyo. Oye, ratón, ¿hablaron de mí? No. ¿Me leyeron, ratón? No. Entonces el ratón se encarga en una ruedita como un hámster. No, realmente es fantástico. Esas son las nuevas tendencias. Déjeme que les diga. El ratón al servicio de la comunidad. Ustedes son lo más chingón que encontré entre tantas cosas de consultar en internet. Su programa es lo mejor que encontré. Se lo está diciendo el ratón. Ah, está bien. Porque se parece que es claro, de alguna manera. Dice, y bueno, y nada, gracias a los procesadores Core Duo, y puedo bajarme anime, películas, música y demás chingaderas mientras escucho el programa. Y bueno, aunque ya... qué agradecimiento tan extraño. Es extraño agradecer al procesador, ¿no? Uno debería agradecer a su procesador. Sí que sé. Pero de alguna manera él agradece a su procesador Core Duo, porque gracias a esas cosas puede bajar mientras escucha el programa. Aunque yo tengo tiempo de escucharlo. Igual no hace falta un procesador muy importante para escuchar el programa. No, últimamente no. No, pero escuchar el programa mientras está bajando un chingo de porno, por ejemplo, a lo mejor como que se le trabuquea o algo. Tampoco. Bueno, le retiramos el agradecimiento al profesor. No, agradezcale. Bueno, dice, anime, películas, demás. Bueno, aunque ya tengo tiempo de escucharlos de la primera vez que le mando un correo y hace tiempo que pensaba en hablarles, pero en la ocasión que pensaba escribirle un correo mientras escuchaba el programa, le dieron un correo de un guay que también es del Valle, y yo dije, dijo puras pendejadas en su mensaje, y yo me dije a mí mismo, ay, no mandes nada, vas a cagarla y vas a dejar mal parado a Valle. Está bien, y bueno, perfecto. Entonces ahora le agradece al procesador. Y cuenta las cosas que se puede bajar mientras escucha el programa. Bueno, ahora ya con más años y un poco de madurez, opino que el Valle, que me vale madre, es el puñal aquel que escribió, y que no puede estar peor parado el Valle. Así que por fin, y yo lo sigo escuchando, y ahora me comunico. Al tener otra cosa interesante que mandarles por el momento, les dejo. Y arriba la resistencia, pórtense mal y no hagan cosas buenas que parezcan malas. No hagan cosas buenas que parezcan malas. A mí me gusta más el mensaje de no hagan cosas malas que parezcan malas. Si van a hacer cosas malas, que parezcan malas. Sí que sé. Y ya, porque los políticos generalmente hacen cosas malas que parecen buenas. Exacto, y uno dice, este güey está trabajando bien en lo suyo y qué pedo. Y no, están haciendo cosas malas que parecen buenas. Hola, ¿cómo están? Soy Tello de Colima, Colima. Hola, Tello, hola, campanita. Vendo un perico de 6 años. ¿Un perico de 6 años es viejo? ¿Cuánto me dura un perico? No sé, no le puede durar, 10 años le durará. 10 años, y bueno, pero ya no, es grande, es grande. Ya sabe hablar un chingo. Dice, sí, sabe cómo mentar la madre y canta la canción de la cucaracha. Y si yo no quiero que cante la canción de la cucaracha, ¿cómo hago para que el perico olvide eso y cobre memoria con otra cosa? Sí, es muy jodido. No, ya el perico, ya está, tiene los chips cargados. Igualmente, yo le estoy ofreciendo algo que le quiero vender. ¿Tiene memoria USB? No sé, pero sí, yo sé dónde introducir la memoria USB, pero le quiero decir algo, no funciona con este perico. Este perico menta madre y canta la canción de la cucaracha. Si usted quiere comprar un perico que no cante, mente madre, y no cante la canción de la cucaracha, debería comprar esto. Yo lo que le estoy ofreciendo es la verdad que no quiero, entonces. Asentaría a cambio un animal más grande, pero más callado. Hablar con José Tardes, pero no tanto. Un saludo de la ciudad de los encuerados sin camisa y los barrigones ombligudos en Colima. Se retira Tello. Señor Lagarto, adiós, Tello. Tenemos por aquí un chingo de gente que llega al foco del DF mexicano, que también nunca lo leemos, siempre lo leemos. Foco. Y ahí está. Hello, chamacos, la PAM de San Mocillo, Sonora, México. Gracias por las fotos, cabrón. Tatúas cada vez mejor. No sabía. El tatuador oficial de la Gran María Tijuana para tatuar utiliza barbijo. Yo no sabía que hay gente que porque le da tentación de morder el tatú que él mismo hace. Utiliza barbijo. Tatúense con el Tomcat. El Milko de Washington. Colombia. El Oscar. Ahí está el Oscar. El hielo, de Perú. El hielo. Que vamos a brindar, cabrones. Y a brindar, güeyes. Y aquí estamos brindando por todos los cabrones y las cabronas. Brindemos por el norteño Reynoso de por los que se toman más tiempo en el horario de trabajo para almorzar, por los ebrios que no se ponen violentos ni tristes, por los directores de cine que arriesgan, por los aerosoles del Milko, por los que tienen acceso restringido en sus chambas, igual siguen luchando, por todos los cabrones que están allí. Whiskey, whiskey, nace, whiskey. damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lefa, por se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. El pinche muñeco de la tele aquí con nosotros saludando. Recuérdeme también. Por supuesto, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando, recuerden, a través de www.canaltrans.com. Sí. El día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Adolfo de Tucumán. Fíjese, sí, todos sus años. Un abrazo para el chango. Y ya son un chingo. Así que, caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Hola, soy Orpik, el nombre de una pelea. Gracias, El Salvador. Porque yo acá surfista brindando y mamando. Y vaya la cojilla. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Y mal. Desde L.A., California, se unió Charlie Ford. Este reporte desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones. Como siempre, les mando muchos besos. Cibernandinia, desde Ensenada, Baja California. Bye. Huesque, Nancy. Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.